solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. La noche con 9 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit, y vamos a empezar esta noche con la información del fútbol, soccer y sobre todo de la liga MX. Con eso vamos a abrir el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 1, y estos son los resultados, comenzando con el resultado del viernes, a ver, veamos, creo que es jueves pasado. Querétaro y la América empataron 0-0. Después, los del viernes, Santos le ganó 3-0 al Necaxa, el Toluca le gana 3-1 a Juárez. Los del día 24 son sábado, Pachuca le gana 4-0 a León y Guadalajara perdió 1-2 con el Atlético de San Luis. Después, el domingo, Atlas y Pumas quedaron 0-0, Puebla y Monterrey 1-1, Tigres le ganó 2-1 a Tijuana. Y el lunes por la noche, Mazatlán le gana 2-0 al Cruz Azul. Con esto, Pachuca está en primer lugar de la tabla con 3. Santos tiene 3, Toluca 3, Mazatlán 3, Atlético de San Luis tiene 3, Tigres 3. Monterrey está en séptimo lugar con 1, Puebla tiene 1, Atlas 1, el América 1 y Pumas tiene 1. Después, en décimo segundo está Querétaro con 1 punto. Después, fuera de los primeros 12 lugares está Guadalajara con 0, Tijuana con 0, Tijuárez tiene 0, Cruz Azul 0, Necaxa 0 y León 0. Y estos van a ser los partidos entonces para el viernes, para la jornada 2. Mazatlán contra Pachuca y Puebla contra Guadalajara. Los partidos del 31 al sábado: León contra Tijuana, América contra Necaxa, Atlas contra Juárez y Monterrey contra Pumas. El domingo, Toluca contra Tigres, Santos contra Cruz Azul, y el lunes por la noche, Atlético de San Luis contra Querétaro. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y bueno, estoy viendo ahorita que todas las ligas de Europa todavía no comienzan, obviamente apenas acaba de acabar la Eurocopa de Naciones y ya están los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no pasamos entonces a los Juegos Olímpicos? Donde aquí están los resultados. Primero, vamos a los de soccer, ya que jugó México en la noche. México le ganó 3-0 a Sudáfrica y con eso ellos avanzan. Avanza México por encima de Japón, bueno, por encima de Francia y de Sudáfrica, porque Japón le ganó 4-0 a Francia y con esto lo dejó eliminado. En otros partidos del grupo C, España y Argentina empataron 1-1 y Egipto le gana 2-0 a Australia. Entonces, con esto vamos a ver quién está, bueno, cuáles son las posiciones. Primero, en el grupo A, Japón está ya, obviamente pasó, tiene 9 puntos con 3 victorias en 3 partidos. México tiene 6 puntos, Francia tuvo 3 puntos y Sudáfrica 0 puntos. Entonces, obviamente México pasa, pero pasa en segundo lugar. En el grupo B, Corea del Sur también tiene 9 puntos, bueno, tiene 6 puntos en, sí, ya en sus 3 partidos. Entonces, va a pasar Corea del Sur y Nueva Zelanda, que quedó en segundo con 4 puntos detrás de Corea del Sur. Rumanía quedó tercero con 4 puntos, pero con una diferencia de goleo de menos 3. Y Honduras quedó eliminado con nada más 3 puntos y, bueno, una diferencia de menos 6. En el grupo C, España pasó en primer lugar con 5 puntos. Después Egipto pasa en segundo puesto. El segundo puesto es respetable para Egipto, con 4 puntos. Argentina está en tercero con 4 puntos y un menos 1 en el goleo. Australia, 3 puntos en el fondo y un menos 1. Entonces, ¿qué es lo que significa con esto? Pues básicamente que Argentina no pasó. Y bueno, pues entonces ya sabemos que no calificó Argentina. Argentina, Alemania y Francia, todos eliminados. Obviamente pasan Brasil, España. Bueno, vamos a dar los otros resultados, ya que por lo visto hay más resultados del grupo B. Rumanía y Nueva Zelanda empataron 0-0. En el grupo B, Corea del Sur le metió 6-0 a Honduras. Wow. En el grupo D, Brasil le ganó 3-1 a Arabia Saudita. Y Alemania y Costa de Marfil le mataron 1-1. Después, bueno, eso es todo entonces. Hasta entonces, para estos equipos, todos estos resultados que estoy dando son del día de hoy. Entonces, con esto, pues el grupo D, el grupo C y el grupo B ya completaron su accionar. Como ya les dije, entonces en los cuartos de final estará México enfrentando a Corea del Sur y Japón a Nueva Zelanda. Esto será el sábado 31. También el sábado 31 España se enfrentará a Costa de Marfil y Brasil contra Egipto. Va a estar rudo eso de Corea del Sur contra México, pero vamos a ver cómo se les da a los mexicanos ese partido, que siempre le hemos ganado, siempre nos ha ido bien con Corea del Sur. Y bueno, lo que pasó básicamente en el grupo D, con Brasil ganando 3-1 a Arabia Saudita y Costa de Marfil empatando con Alemania 1-1, pues hizo que Alemania se retirara del torneo. Bueno, pues quién sabe qué le pasó a los alemanes, pero se van a ir entonces. Y Costa de Marfil son los que avanzan a los cuartos de final. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa con el resto de los grupos, que me imagino que completarán mañana todos los partidos, pues todos los partidos que se vienen. Obviamente vamos entonces a pasar de ahí a otras noticias del fútbol. Y es que, bueno, pues ya se viene la Premier League. También, como ustedes sabrán, empieza el 13, el 14 y el 15 del próximo mes. Entonces, en 2 semanas ya tenemos la Premier League de vuelta. Y en la jornada 1 estará jugando el viernes Brentford contra Arsenal, ese es el 13. El 14, Manchester United contra Leeds United, Burnley contra Brighton, Chelsea contra el Crystal Palace, el Everton contra Southampton, Leicester contra el Wolves, Watford contra Aston Villa, Norwich contra Liverpool. Y el domingo será Newcastle contra West Ham y Tottenham contra Manchester City. Y eso va a ser entonces en los partidos. Ya cuando regresen, pues ya sabemos que toda la emoción de estas dos ligas en Europa, lo que es la Premier League y la Liga Santander, pues son las más importantes. Entonces les voy a dar la Liga Santander, que también comenzará en 2 semanas. La jornada primera va a ser, o la primera jornada va a ser el viernes, Valencia contra Getafe, después el sábado 14, Osasuna contra Español, Cádiz contra Levante, Mallorca contra Real Betis, el Alavés contra Real Madrid, después el domingo Celta de Vigo contra el Atlético de Madrid, Barcelona contra la Real Sociedad, Sevilla contra el Rayo Vallecano y el lunes por la noche Villarreal contra Granada y Elche contra el Athletic Club. Bueno, y eso va a ser todo por las ligas españolas y por todo eso, ya que pues todavía falta mucho por 2 semanas nada más. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del medallero olímpico, toda la situación dentro de las olimpiadas, ya que bueno, van muchas acciones dentro de lo que está pasando en las olimpiadas. Ya México ya tiene 2 medallas olímpicas, aunque sean de bronce. Ahorita regresamos, no le cambien, ahorita vengo. Y que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrero invencible. A ti luchador incansable. A ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. Su nombre es mi madre. este tiempo perdido, marchitándome, imaginando aventuras, extrañándote. Todo ese oro fundido que no es para mí, ¿a quién se lo da? ¿Quién se hace ver? ¿Dónde anidará? Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma. Perdido, es mi culpa, lo sé. En ese andar confundido te lastimé. En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acaso mi cuerpo esperándote. De la noche con 27 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, les estaba diciendo del medallero olímpico y de los resultados hasta ahorita. Hasta ahorita, pues los primeros lugares son obvios, Japón y Estados Unidos. Depende de cómo cuentes las medallas, uno se pone adelante del otro. Realmente Japón tiene más oro y en esta tabla voy a ponerlo en primer lugar. Tiene 13 medallas de oro, 4 de plata y 5 de bronce, que son 22. Comparadas con 32 de los Estados Unidos, pues realmente Estados Unidos podría estar también en primer lugar. Ellos nada más tienen 12 de oro y es por eso que están en segundo lugar. Después tienen 11 de plata y 9 de bronce. Después está en tercer lugar China, que tiene 12 de oro, 6 de plata, 9 de bronce y tiene 27 medallas. Entonces realmente está en el tercer lugar en esta tabla. Después está la, bueno, la situación olímpica, el Comité Olímpico de Rusia, así se le llama a este grupo, que son atletas rusos y que vienen pues realmente representando a Rusia. Y ellos tienen 7 medallas de oro, 11 de plata, 6 de bronce, 24 en total. Australia está en quinto lugar, tiene 7 de oro, 1 de plata, 9 de bronce, tiene 17 en total. Pues Gran Bretaña viene en sexto, tiene 5 de oro, 6 de plata, 5 de bronce, son 16 en total. Corea del Sur viene en séptimo con 4 de oro, 2 de plata y 5 de bronce, eso es 11 en total. Alemania viene octavo con 3 de oro, 3 de plata y 5 de bronce, con 11 en total. Francia tiene 9, 3, 3 y 3. Italia tiene 18, wow, pero nomás tiene 2 de oro, 7 de plata y 9 de bronce. En cuanto consiga 3, va a pasar al octavo, y cuando consiga 4, va a pasar al séptimo lugar en esta tabla. Entonces, después viene en décimo primero Holanda, que tiene 13 en total, tiene 2 de oro, 7 y 4. Canadá tiene 10 total, tiene 2, 3 y 5. Hungría está décimo tercero con 2 de oro, 1 de plata y 2 de bronce, con 5. Eslovenia viene décimo cuarto con 2 de oro, 1 de plata y 1 de bronce, para 4. Y Croacia viene décimo quinto con 2 de oro, 1 de bronce y eso es todo. Vamos entonces a saltarnos al lugar donde está México, después de Ecuador, después de Brasil, después de muchos otros países. Estamos bastante abajo en el 55. En lugar 55 tiene 2 de bronce, empatado con Egipto y con Turquía. Kazajistán está delante de nosotros, tiene 3 de bronce. Entonces, pues si queremos avanzar en esta tabla, tenemos que conseguir de medallas de oro, obviamente. Y vamos a ver quién nos puede dar una de estas. Por lo menos ahí estamos en la tabla ya con una medalla, con 2 medallas de bronce. Bueno, pues eso va a ser todo por las Olimpiadas. Realmente, después de estar viendo esto, como que uno nada más se pone un poco en la situación de decir, bueno, ¿para qué van los mexicanos si no van a competir con el resto de los equipos de las naciones que están allá? Bueno, de ahí vamos a pasar a la NFL. Y es que hay noticias ya de los entrenamientos o de los campos de entrenamiento. Hay en una situación los Delfines, que están encontrando a su jugador Xavier Howard, que se quiere cambiar. Él es un cornerback de los Delfines de Miami y parece que está buscando algún equipo que quiera, bueno, al que mejor le quede este jugador. Varios han alzado la mano, quién sabe hacia dónde va a ir, pero los 4 equipos que parece ser podrían ser potenciales lugares para que él termine, uno de ellos es Arizona, los Cardenales de Arizona, otro es Atlanta, Nueva Orleans y Seattle. Obviamente yo agrego a los Cowboys, aunque pues ya no voy a decir nada de los Cowboys, porque siempre que hay un cornerback o un safety disponibles, nunca hace nada. Entonces, y ya tienen 90 jugadores, obviamente contrataron a un cornerback X en lugar de haber conseguido a uno de los mejores en Xavier Howard de los Delfines. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Entonces vamos a seguir después de ese pequeño breve de la NFL, vamos a seguir con el béisbol esta noche, y es que hay varios partidos que se están dando ahorita. Primero vamos a dar los que ya terminaron. El de los Mets contra los Braves, los Mets van ganando 2-1. Bueno, ganaron, perdón. En este partido los Mets ya ganaron 2-1. Los Brewers le ganaron 7-3 a los Piratas. En otro partido, Athletics le ganaron 10-4 a los Padres. Astros le ganan 11-4 a los Mariners. Los Red Sox le ganan 4-1 a los Blue Jays. En otro partido de ese mismo día, los Blue Jays le habían ganado 4-1 a los Red Sox. Por el mismo marcador, pero al revés, ¿no? Entonces, En otro partido, los Tigers le ganaron 17-14 a los Twins. En otro partido más, los Indians le ganan 7-2 a los Cardinals. Los Dodgers le ganaron, bueno, van ganando, perdón, este partido está sucediendo ahorita, está en la alta de la tercera entrada. Le van ganando 3-0 a los Gigantes. Los Rockies, en un partido que está también ahorita jugándose, está en el fondo de la tercera entrada y los Rockies van ganando 2-1 a los Angels. En otro partido más, los White Sox le van ganando 2-1 a los Royals. Los Diamondbacks le van ganando 3-2 a los Rangers. Este está en la alta de la novena entrada. El de los White Sox está en el fondo de la octava entrada. En otro partido más, los Reds le van ganando 4-0 a los Cubs de Chicago. Este es al final de la séptima entrada. Y hay un partido que se está jugando en tiempo extra, que es los Yankees contra los Tampa Rays. Ahorita están 3-1, pero hay un challenge. Este es en el fondo de la décima entrada. Después, en otro partido que está en la baja de la novena entrada, los Marlins y los Orioles van empatados 7-7, pero hay 3 jugadores envasados ahorita. Entonces, y un solo out. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Y de ahí vamos a pasar entonces a las posiciones. En la americana, en la conferencia del este, Boston está en primer lugar con un récord de 63-40. Tampa Bay es segundo con un récord de 60-41. Los Yankees 52-57. En el fondo está Toronto y Baltimore. En la central, los White Sox de Chicago están en primer lugar con un récord de 60-41. Cleveland segundo con un récord de 50-49. Detroit está con un récord de 49-55. En el fondo está Kansas City y Minnesota. En la división oeste, Houston está en primer lugar con un récord de 63-40. Los Oakland A's están con un récord de 57-46 en segundo. Seattle está tercero con un récord de 55-48. Y los Angels están 50-50. Texas está en el fondo. En la división del este, en la nacional, en la Liga Nacional, los Mets están en primer lugar con un récord de 54-46, Filadelfia está segundo 50-50, Atlanta está 50-52, en el fondo está Washington y Miami. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 60-42, Cincinnati es segundo con un récord de 52-59, San Luis 51-51 y en el fondo están los Cubs y Pittsburgh. En la división oeste de la Nacional, San Francisco está en primer lugar con un récord de 63-37, los Dodgers están segundo con un récord de 61-41, San Diego está con un récord de 59-45 en tercero, Colorado 44-57, en el fondo está Arizona. Y bueno, de ahí vamos a pasar entonces a lo que sigue. Béisbol, ya pasamos del béisbol, vamos a irnos a los resultados de tenis. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambia. Mírame. De vez en cuando siento que me estás olvidando y que no regresarás. Mírame. De vez en cuando pienso que ya estoy muy cansada de estar sola y de escucharme llorar. Mírame. De vez en cuando miro atrás y veo con miedo lo mejor de nuestros años correr. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mira mis ojos. De vez en cuando siento enloquecer. Mírame. De vez en cuando sueño con alguna locura y no quiero despertar. Mírame. De vez en cuando miento cuando buscas mis ojos y preguntas cómo estás. Mírame. De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber. Mírame. De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. Mírame. De vez en cuando siento enloquecer. Mira mis ojos.

En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel. Acá estoy, mujer, lo solucioné. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Acá me tienes aceptando el reto. Aquí me quedo, este es mi lugar. Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar. Ven, corazón, ven a mi lado y acaríñame. Ven, corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí. Ven que este baile se te enseña el cuerpo, lo que la vida ya no toma en cuenta. Y acá está mi cuerpo esperándote. Son la noche con 46 minutos y estás escuchando a Rabbit en Lo Mejor del Deporte. Y vamos a seguir esta noche con tenis de las Olimpiadas. Y estos son partidos que ya terminaron de la primera ronda de los hombres. Kei Nishikori le gana a Ilya Ivashka. Le gana 7-6 y 6-0 en dos sets, obviamente. Después, en otro partido, Hugo Humbert le ganó a Stefanos Tsitsipas. Le ganó en 3 sets, 2-6, 7-6, 6-2. En otro partido más, otro francés le ganó a un británico. Jeremy Chardy, o Chardy, le ganó a Liam Brody. Y le ganó 7-6, 4-6 y 6-1. En otro partido match más, Alexander Zverev le gana a Nikolaos Vasilarisvili, le ganó 6-4 y 7-6. En otro partido, Novak Djokovic le gana 6-3, 6-1 a Alejandro Davidovic de España. En la rama de las mujeres, partidos de la primera ronda, parece que gana Paula Badosa contra Marqueta Bondruosa, porque se retiró Marqueta, que iba ganando, ganó el primer set 6-3 y parece que ganó. Bueno, aquí tiene una flecha indicando, bueno, Marqueta Bondruosa ganó en un solo set 6-3. Se retiraron para el segundo set. Después, en otro partido, Belinda Bencic de Suiza le ganó en 3 sets a Anastasia Pavlyuchenkova. Le gana 6-0, 3-6 y 6-3. En otro partido más, Elena Rybakina le ganó a Garbine Muguruza. Le ganó 7-5 y 6-1. Partidos de dobles, Nicola Mektic y Mate Pavic le ganaron a Ben McLachlan, y Kei Nishikori le ganó 6-3 y 6-3. En otro partido, los americanos, bueno, en este primer partido de dobles fueron los croatas contra los japoneses. En este otro partido de dobles, de los gringos contra los americanos, ganaron los americanos Austin Krushige y Tenis Sandgren contra Jan Lennard Struff y Alexander Zverev, le ganaron 6-3 y 7-6. En un partido de las mujeres de dobles, la República. República Checa le ganó en 3 sets a Australia. Ganaron 3-6, 6-4 y 1. Bueno, parece que se está jugando el último partido. Bueno, el tercer set lo tienen como 1-0. Está medio confuso esto, porque nada más tienen un solo juego en el tercer set, pero se fueron a... empataron los primeros dos rounds. Ok, entonces cuando empatan los primeros sets en mujeres, en dobles, se van a un desempate de un solo juego en el tercer set. Entonces en el primer set había ganado Ashley Barty 6-3 y bueno, Storm Sanders le ganan a Bárbara Krejčíková y Katarína Siniaková. Esto fue nada más el primer set. El segundo set lo ganó Checoslovaquia, lo ganó 6-4. Entonces se fueron a un solo juego, dead match, en el tercer set, o se puede decir que es el segundo realmente, y lo ganó la República Checa en 10 servicios contra 7 de Ashley Barty. Ok, en otro partido más, las brasileiras Laura Pigossi y Luisa Stefani le ganaron igualmente en dos sets empatados, y después en el tercer set le ganaron a Bethanie Mattek-Sands y a Jessica Pegula, le ganaron 1-6 y 6-3 en el tercer set para el desempate. Ganó el punto las brasileiras, que se fueron a 10 contra 6 puntos del otro equipo. Y en otro partido más de estos, aquí sí ganaron los dos sets las suizas Victoria Golubic y Belinda Bencic, le ganaron a Samantha Stosur y Ellen Pérez, le ganaron 6-4 y 6-4 las suizas a las australianas. Bueno, eso va a ser todo por ahorita en esto, cuestión de los resultados de las olimpiadas. Están medio confusos estos resultados, si no se explica que el desempate es realmente nada más a un solo punto. Pero bueno, esas son sus reglas y así es como se juega. Entonces vamos a pasar de ahí. Vamos a pasar a otras indicaciones. Vamos a la Fórmula 1. El resultado de la última carrera, ya les había dicho, lo ganó Lewis Hamilton. Obviamente hubo controversia porque se pasó por adentro de donde no debería rebasar y le quitaron puntos al que sí tenía la ventaja. Obviamente tenía que ser en el Gran Premio de Gran Bretaña y él es británico. Entonces, pues así se decidió eso. Así de fácil se deciden las cosas en eso de Fórmula 1. Pero bueno, vamos a la tabla de posiciones de los conductores. En primer lugar está Max Verstappen de Holanda y de la Red Bull con 185 puntos, el compañero checo. Segundo está Lewis Hamilton de la Mercedes con 177. Lando Norris está tercero de la McLaren Mercedes, está a 113 puntos, está en el puesto que tenía el checo. Valtteri Bottas de la Mercedes está cuarto con 108. Quinto está el Checo Pérez con 104 puntos de la Red Bull. Después Charles Leclerc de la Ferrari está sexto con 80 puntos. Carlos Sainz está séptimo con 68 puntos. Daniel Ricciardo de la McLaren Mercedes está octavo con 50. Pierre Gasly está noveno con 39 puntos. Está Sebastián Vettel en décimo con 30 para Aston Martin. Fernando Alonso está con 26 puntos en 11º lugar para la Alpine Renault. Lance Stroll con 18 puntos está en 12º lugar para Aston Martin. Esteban Ocon, el francés, tiene 14 puntos para Alpine Renault y está en 13º. Yuki Tsunoda está 14º con 10 para la Alfa Tauri y Honda. Después nada más está Kimi Raikkonen y Antonio Giovinazzi con un solo punto, empatados en el 15 o el 15º lugar para la Alfa Romeo Racing. Los demás tienen 0 puntos. Y con esto nos vamos a la está la de las escuderías. En primer lugar está Red Bull, que tiene 289 puntos. Segundo está Mercedes con 285, a 4 puntitos de Red Bull. McLaren Mercedes está tercero, tiene 63. Ferrari tiene 148, cuarto lugar. Alfa Tauri quinto con 49. Aston Martin tiene 48 en sexto. Alpine Renault tiene 40 en séptimo. Alfa Romeo tiene solo 2 puntos. Y Williams, Mercedes y Haas Ferrari tienen 0 y 0. Y eso va a ser todo por las posiciones. Entonces vámonos a las carreras, ya que ya se corrió esta Gran Bretaña. Vamos a ver el de Hungría. Se va a correr este fin de semana el Gran Premio Fórmula 1 de Hungría, llamado Magyar Nagydvízsy. Y se corre en Budapest, en una autopista allá. Entonces va a ser del 30 al 1 de agosto, pero obviamente la carrera es el 1 de agosto, el domingo. Suerte para todos los conductores que van a competir. Y bueno, de ahí vamos a pasar rápidamente a cuestiones de el draft de la NBA, porque pues no hay mucho más que indicar ahorita aparte de esto. Hay lugares que parece ser que hay jugadores que están subiendo de posición, hay otros que están bajando. Obviamente con el draft esto es lo que pasa siempre, pero vamos a ver los equipos que van a escoger. En primer lugar está Detroit, en segundo están los Rockets, tercero los Cavaliers, cuarto están los Raptors, en quinto está Magic de Orlando, en sexto está Oklahoma, en séptimo está Golden State, o parece que ahora se llaman San Francisco en sus camisas por lo menos. En octavo está Chicago, no, está Orlando. Y eso fue todo por el día de hoy, esperemos que les haya gustado, nos vemos el próximo miércoles a las... Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche.